Quédanse por acá de su radio. Punto. Eso es Radio La Duda. Y fue así que se vivió otro 2 de octubre muy complicado en la capital del país, con enfrentamientos entre manifestantes y encapuchados y también fuerzas del orden. También hubo integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, campesinos y jóvenes con rostros cubiertos. Al llegar a la esquina del Eje Central con 5 de Mayo, los llamados anarquistas irrumpieron el orden de la movilización. ¡Escapa, Tony! ¡Escapa! ¡Tony! ¡Escapa, Tony! ¡Viva Arquía! Y la buena noticia, y la buena noticia, y la buena noticia es que fueron identificados líderes del movimiento anarquista, Jesse Alejandro Montaño Sánchez tiene 29 años de edad. Es integrante del movimiento anarquista. Se caracteriza por utilizar ropa con símbolos anarquistas, pero se la cambia en cada manifestación en la que está presente. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Encapuchados violentando la manifestación. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Sabemos lo que no funciona, sabemos que la sociedad, las sociedades en las que vivimos no están funcionando porque ejercen violencia sistemáticamente contra las personas. Estamos dispuestos a dar el cuerpo y estar allí enfrentando a la policía para que la gente pueda retirarse. Instaura una pequeña anarquía. Altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Con palos, piedras y petardos, pseudoestudiantes se enfrentaron con los policías. Lanzaron cohetones y bombas molotov. El trabajo del anarquista no solo es en la calle tirando molotovs y golpeando policías. Nuestro trabajo va mucho más allá. Hacemos trabajo comunitario, hacemos trabajo barrial. ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. Haciendo contacto con Héctor Serrano, secretario de gobierno del Distrito Federal. Somos un gobierno, Raúl, que ha buscado en todo momento la concertación, el diálogo. No somos un gobierno represor, pero cuando pretenden trasladar su malestar, afectando a los ciudadanos, es decir, con el único ánimo de afectar a los capitalinos y a la ciudad, por supuesto que nuestra policía está actuando. Tenemos 15 oficiales lesionados. Ustedes, los de su clase, creen que la bomba puede resolver sus problemas. Escúchame, mocoso. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. El anarquismo no es algo que diga cuál es el camino adecuado. Y se cree que el camino es algo que se va construyendo en conjunto mientras se va avanzando. Sustancia. Y lo que va a aportar la Policía Federal son precisamente oficiales preparados para atender este tipo de manifestaciones. Voy.